consciente nuestra biología. Simplemente son perspectivas. Nuestra labor es empezar a ser cada vez más conscientes de nosotros, empezando por la biología, como lo digo, ¿no? Manejar la incertidumbre es que simplemente es ir observando procesos. Al ir observando procesos, van a ver que vamos a entrar en una confianza cuando nuestra percepción se posiciona en una percepción no solo del pasado, sino pasado, presente y futuro. Eso es muy importante. Los tres tiempos están aquí y ahora, los tres. No es de que tenga que hacer algo para el futuro. El futuro está también aquí. Y bueno, yo te puedo poner un ejemplo, ¿no?, de cómo sucede esto. A lo mejor el futuro necesita que entre un potencial, por ejemplo, para crear, supongamos que se va a crear una nueva casa como proyecto de vida, pero la persona no lo sabe, no sabe que se va a tener que cambiar de territorio, no sabe que va a tener que, porque viene del futuro potencial. El cuerpo veloz sí lo sabe, el de nosotros. Ok, vio eso, está el potencial, me voy a mudar de territorio, cambiar a una casa nueva. Entonces yo estoy aquí y empieza a suceder todo para que eso funcione, pero eso también interviene de cómo ha estado mi pasado respecto a los territorios, a los cambios, a la vivienda, etc. Todo se conjuga. Pero supongamos que es como uno diría, ¿sabes qué? Me llamó la atención ir al cine el día de hoy. Y se va esta persona al cine con su pareja y la película que van a ver contiene información también para ese cambio. Y cuando la persona lo ve, todavía ni siquiera sucede que entre el potencial, está acercándose. Pero en la película aparece todo un proceso para un cambio de casa. Y uno a veces no se da cuenta de eso. ¿Y qué pasa? Que a nosotros decimos, no me gustó la película. No me gustó lo que vi, pero no me cuestiono por qué no me gustó. Simplemente veo y digo, no me gustó la película. ¿Y qué le sucede a mi cuerpo? Cuando, a lo mejor entro en gripe, ¿no? Me da una gripe. Yo digo que las gripes siempre son bien actualizadoras. Entro en una gripe y entonces como, ay, me siento mal, ¿no? Y después siguen las señales apareciendo en el entorno porque nos estamos preparando para eso. Y después voy al trabajo y un compañero del trabajo empieza a hablar sobre eso. Y yo me sigo indisponiendo. ¿Por qué pasa esto? Porque estoy rechazando el potencial, pero no me estoy dando cuenta de eso. Porque no me presto atención, porque no tengo autorreferencia, porque nunca me cuestiono por qué estoy sintiéndome así, para qué mi cuerpo está reaccionando de esta manera. No me pregunto muchas cosas, deberíamos estarnos haciendo preguntas lógicas cuando el cuerpo está reaccionando, porque la biología ha sensado muchas cosas ya. El ambiente no es solo pasado y tampoco no solo es presente. Es presente, incluyendo pasado y futuro, el ambiente. Entonces, para mí es muy importante transmitirte que es muy, muy, pero muy urgente que volteemos a observarnos a nosotros como cuerpo, tal cual, como cuerpo, que en las noches podamos hacer esta, dormirnos de manera de entrega consciente, ¿no? Y otra cosa también, decirles que tienen permiso, es que esto es muy fuerte, porque a muchas personas no les gusta, pero tienes permiso de hacer lo que quieras con tu propia vida, tomarla en tus manos porque a ti te pertenece tu vida. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros generalmente estamos respondiendo a, miren, respondemos a nuestros padres, a la familia, a los demás, a la sociedad, al clan familiar, al pasado, a las creencias. Vivimos la vida de otros todo el tiempo, no estamos viviendo la propia, por eso es que nos es tan difícil aceptar las novedades y los cambios porque no estamos en nuestra vida. Y pues eso lo tengo que decir, no le perteneces a tus padres, no le perteneces a la familia. Hubo un contrato para llegar aquí, pero no le perteneces a ellos. Es necesario volver a retomar las riendas porque de esa manera nos vamos a poder sincronizar mucho más con esta realidad digital y dejar de darle soluciones arcaicas a estos problemas que están siendo demasiado novedosos. ¿A poco no están siendo muy novedosos con la tecnología que está? Totalmente, Gris, y creo que lo fundamental acá también es lo que dijiste hace un ratito, el estar muy atentos, el poner también nuestra atención en lo que estamos viviendo y sintiendo, y me parece precioso que lo comentes, porque acá lo hemos hablado en otras oportunidades, vamos tan rápido que sí, casi parece cuerpo ajeno. Sí, es tan rápido el proceso que pasa algo en nuestro cuerpo. Miren, a lo mejor no sabían que nuestra biología, cuando está sensando el ambiente, está haciendo unos cambios hormonales. Esto ya lo habla la neurociencia de una forma muy natural. Pero los de a pie, nosotros, tenemos que saberlo también. Cuando sensa el ambiente, la biología, lo que hace es ajusta hormonalmente nuestros valores para poder adaptarse. Entonces, las mujeres, por ejemplo, tenemos energía femenina y masculina. Bueno, igual los hombres. Tenemos estos dos principios dentro de nosotros. Testosterona, la hormona masculina, y estrógenos, las hormonas femeninas, ¿sí? Bueno, sensa el ambiente. Si tú vas a entrar en un ambiente familiar, una reunión familiar, inmediatamente va a hacer los ajustes hormonales de acuerdo a cómo está el grupo. Si nosotros vamos a ir a trabajar, hace lo mismo. A lo mejor a la mujer le va a subir la testosterona, la biología, porque el ambiente requiere eso. Pero cuando llega a casa y está con los hijos, va a volver a hacer estos ajustes. Y nosotros no somos conscientes de eso, ¿verdad? Pero deberíamos. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera no estamos luchando de si soy demasiado masculina, de si me tengo que volver feminista, que si me tengo que volver más coqueta, que si... Es que sucede casi en automático. Lo que sí tengo que ser consciente es que mi cuerpo lo hace y al hacerlo debería de permitírselo. Porque cuando no se lo permito es cuando vienen en nosotros una cantidad de problemas, igual que cuando no me permito vivir mi propia vida, porque le tengo que responder. Si el futuro me dice que me tengo que cambiar de casa, ay, pero ¿qué crees? Que vives al lado de tus padres. Y entonces como, no, yo no me cambio por nada, porque aquí mis padres ya están grandes y me necesitan y... Y ni siquiera somos conscientes del proceso de nuestra propia vida. O sea, es muy triste esto. Pero aquí hay una frase. La realidad siempre es respuesta. Y con la realidad no se negocia. Porque la realidad es algo inmensamente mayor a nosotros, a nuestros caprichos, a lo que creemos que nos conviene. Yo te invito y les invito a todos a hacer esta reflexión. Realmente, si me escucho, si escucho a mi biología, ¿qué le está sucediendo? ¿Qué, entre comillas, problemas está teniendo mi cuerpo? Es porque le urge hacer una transformación y ya deberíamos de ir hacia ella en lugar de poner tanta resistencia. Rosy, Gris, me encanta esta charla que estamos teniendo el día de hoy. He visto algunos mensajitos. Como siempre, vamos a responder las preguntas, ¿sí? Quiero recordarles que el chat está disponible para que lo hablemos ahora en directo. Aprovechenlo porque vamos a tener esta oportunidad. Antes, quiero ir rápidamente con un videíto de Mindalia Televisión, Gris, y enseguida volvemos para poder responder a todas estas preguntas. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu misión en esta vida? ¿Sientes que hay algo más allá de lo que percibes, pero no sabes qué es ni cómo conectar con su sabiduría? Vuelve Ángeles, Maestros y Guías Espirituales los días 22, 23 y 24 de mayo en Mindalia.com. Durante 3 días, los mayores expertos en el mundo espiritual compartirán su sabiduría para que aprendas a reconocer las señales de tus guías y conectar con tu propósito. Sumérgete en un espacio donde descubrirás cómo comunicarte con los planos sutiles, cómo interpretar los mensajes divinos y cómo abrirte a una nueva realidad espiritual. La respuesta que buscas podría estar más cerca de lo que imaginas. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe al WhatsApp más 34 644 721 05. Y estamos de vuelta con Grisina. Vamos a ir respondiendo todas las preguntas que tenemos en el chat. Voy a empezar por una de Mariano. Nos dice, tengo muy mal dormir, despierto a las 2 y no duermo hasta el amanecer. ¿Qué pasa con mi actualización? De hecho, sucede. Es que es tan importante. Nosotros creemos que si nos despertamos en la noche, no sucede, y sí sucede. La actualización es, yo me voy a dormir y me voy a dormir de manera consciente. ¿Qué es esto? Le llamamos derivación nocturna, pero bueno, ya se ha actualizado tanto que simplemente es, me tengo que ir a dormir, yo lo que hago es me acuesto, me conecto con la parte más original de mí misma y digo, me hago disponible a la actualización, porque yo sé que sucede. O sea, es ser consciente de que en la noche va a suceder. Ahora, si nos despertamos en la madrugada, quien te despierta es el mismo doble, nuestra parte más veloz de nosotros mismos. Y puede despertarnos por muchas razones. Yo te puedo dar algunas solamente, pero de que sucede, sucede la actualización. ¿Esto qué quiere decir? Puede despertarte porque es necesario que el intercambio que está sucediendo de información sea un poco más consciente desde la parte analógica de nosotros mismos, o sea, que es esta materia. También puede despertarte porque el proceso que está sucediendo en el área digital de nosotros, que es la que sucede en la noche, en esa área digital está habiendo cierto error. Es como en las computadoras, cuando hay un error de código hay que hacer una pausa, ¿no? Entonces también nos despierta por eso. A veces también nos despierta porque es necesario reactivar la conexión. O sea, hay muchas cosas muy interesantes que sabemos actualmente de por qué. No todo es necesariamente, es que a veces lo vemos todo como malo, pero yo les invito a verlo no como bueno o malo, porque pues es necesario siempre integrar esta polaridad, sino a ver para qué. Y también, ¿qué estoy haciendo yo para que cuando me vaya a dormir no permita desde el mayor cuidado posible, permita que ese proceso suceda? O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros no nos engañamos. Nosotros sabemos si nos vamos a dormir bien o nos vamos a dormir en un estado no prudente. O sea, que no de bienestar, ¿sí? Con demasiada sobreestimulación, etcétera. La noche es súper importante. De hecho, hay un experimento que se hizo con ratitas en el cual se les quitaba el sueño paradoxal. El sueño paradójico que nosotros tenemos es el famoso sueño REM, donde se mueven rápido los ojos, ¿no? Movimiento rápido de ojos es lo que significa REM. Y es donde sucede el intercambio de información entre la parte digital hacia nosotros, que es la parte analógica. Y les quitaban el sueño paradoxal porque su colita de las ratas, en el sueño paradójico, el cuerpo se pone en completo reposo, ¿no? No se controla. Entonces su colita descansaba, pero tocaba un choque eléctrico. Entonces la ratita no se podía dormir ni un instante. Bueno, pues todas trascendieron a los 19 días. Nosotros tenemos 19 días solamente sin intercambio con nuestro doble, sin intercambio con nuestra parte veloz de nosotros mismos. Por eso es muy importante las noches por esta información. Y ahora, ¿cómo se intercambia? Pues sabemos que se intercambia a través de el agua que está en nuestro cuerpo, pero no tenemos que tomar agua, no, el cuerpo ya la tiene. Y a través de todos los minerales del cuerpo es como sucede. Tenemos dos minerales muy importantes para el ser humano que funcionan en esta conexión y que lo han sabido bueno, organizaciones, instituciones que ustedes saben. Uno de ellos es la plata y otro el oro. La plata es nuestra conexión con nuestro doble, por eso nosotros llevamos un cordón de plata, se dice, en nuestra conexión. Yo lo he sentido, lo he visto en mis desdoblamientos que he tenido, y el de oro, y el oro. Y el oro ya es con nuestra conexión con nuestro ser original, el propio. Nosotros tenemos, o sea, no estoy hablando de más allá, es que empecemos por nosotros mismos, porque todo el tiempo estamos muy fugados hacia afuera y no nos conocemos a nosotros mismos. Tenemos esas instancias en nosotros. Antes de pensar en algo de otras estrellas o algo tan lejano, lo tenemos en nosotros mismos. Por eso es que todas las iglesias estaban llenas de oro, por eso es que los grandes reyes de civilizaciones originarias estaban ataviados de oro. Claro, porque es el mineral que nos permite esa conexión original. Y la plata es lo que nos está enlazando con el doble. Esto es la tecnología biológica. La biología es inmensa, es digital y es analógica. Por eso es que para mí ahora es tan importante que le prestemos atención, que leamos el mapa biológico, que le permitamos hacer este trabajo que hace día a día sin interrupción también. No va, ni siquiera tiene que ser a través de ningún ritual. Tiene que ser a través de la autorreferencia. Simplemente poder volver a escucharme otra vez en mis procesos biológicos. Bueno, no sé si contesté la pregunta que me decía. Claro que sí, Gris, y muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos a Argere, nos dice lo siguiente, nos saluda desde Colombia. ¿Cómo se puede iniciar esa transformación? La gran mayoría lo dice, pero no es tan fácil saber por dónde iniciar. No es tan fácil cuando uno controla todo. Definitivamente de esa manera jamás, nunca, ni ahora ni nunca. No. Pero es mucho más sencillo cuando estamos en sincronización. De hecho, es prácticamente, la mayoría es automático. No requieren mucho de nuestra intervención, solo una parte. Esto sucede por las actualizaciones que hacemos en la noche. Esto sucede por saber que, en lo que yo les digo, si su referencia de ustedes está en su familia, en su clan familiar, en las fidelidades, olvídense. Yo les estoy diciendo últimamente en mis directos, no somos una rama del árbol, somos un árbol completo. Si no me asumo como un árbol completo y los demás son el bosque, yo no voy a poder florecer. Si los demás están mal, me matan a mí también. No, el crecer en conciencia es muy importante también para darnos cuenta que requerimos una individualidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Cómo sus? Si no, claro que todos los cambios me van a costar trabajo. No voy a saber para dónde porque mi mirada no me suelta el clan familiar, ¿saben? No me suelta el pasado, no me sueltan mis creencias. Para mí es muy importante que suceda el proceso de actualización noche tras noche, porque de esa manera, si lo permiten, va a ser mucho más sencillo. Segundo, que renuncies conscientemente, esto no quiere decir dejar de amar a nadie, renuncies conscientemente de vivir la vida de los demás y empezar a vivir la tuya. Tercero, no solo es eso, poner mi atención en mí, en mi biología, y que está sensando el ambiente todo el tiempo, hacer la captación de las señales que están. Si yo puedo captar las señales, porque eso es parte de todos nosotros, es verlas, están ahí todo el tiempo. Si yo las puedo captar y mi confianza está completamente puesta en la realidad, no en mi familia, no en mi pasado, en la realidad que tiene los tres tiempos, entonces el proceso prácticamente sucede casi en automático. Yo solo tengo que ir avanzando. No se sufre tanto. Es que necesitan ponerlo a prueba. Pero claro, es lo que se le ha llamado durante mucho tiempo el camino del guerrero, el camino del héroe. El camino del héroe, pues, no es miel sobre hojuelas. No, no es así, ni lleva magia de por medio. Aquí las cosas ya no suceden mágicamente. Crisi, muchísimas gracias por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con Verónica. Tiene dos mensajitos, así que voy a mostrar uno y el otro lo sigo leyendo. Verónica Ibarra dice: quiero comentarte, Crisi, que hace 3 semanas tuve una visita extrafísica en la madrugada y lo sé porque mis perritos la estaban mirando. En la siguiente noche tuve un sueño en el que hablaba por teléfono con mi cuñado, el cual ya había fallecido. Quiero saber el propósito de esto. Bueno, yo no sabría decírtelo. Lo que sí te puedo decir, no te puedo decir el propósito porque la comunicación la tuviste tú, pero sí te puedo decir una cosa, sucedió. Definitivamente sucedió. Pero ¿cómo podemos distinguir estos encuentros? Cuando son con encuentros lúcidos, les digo yo, tienen coherencia. Cuando soñamos con un ser fallecido y tiene coherencia el sueño, entonces hay lucidez y hay mensaje. Porque no todo lo que sucede, no todo lo que nos sucede extrafísicamente va a ser necesariamente capitalizable aquí en la vida física. Pero yo que tú me cuestionaría, ¿el contacto fue de apego? ¿Fue de mejora? Porque ya ahí nuestros seres fallecidos, en la experiencia que yo tengo, pues pasan por muchos niveles. Y hay veces que si yo sigo muy apegado o el otro ser está también muy apegado a mí, entonces ninguno de los dos avanzamos, seguimos en dolor porque ni hemos trabajado el duelo o no podemos todavía soltar o lo he guardado en el baúl, estos sentimientos, y es necesario desbloquear el duelo. Y otras veces es que vienen a entregar unos mensajes que verdaderamente nos van a servir para este plano físico. ¿Qué es lo que yo prefiero? ¿Que tengamos guías de mayor conciencia a que tengamos guías románticos sufriendo junto con nosotros? Muchas gracias, Crisi, por responder. Voy a leer esta pregunta, no la voy a poner en pantalla para evitar que nos censuren, ¿vale? Lorena Sofía nos saluda desde Israel, dice: eres un sol, gracias por esa sabiduría tan particular. Hace 2 horas falleció una amiga por un ataque de esquizofrenia, lo decidió ella. ¿Qué pasa con su antena en estos casos? ¿Qué pasó con ese sufrimiento previo? Ok, hablo desde mi experiencia. Ninguna información se pierde. Nosotros entregamos la identidad y todas las identidades se quedan, ¿sí? Se quedan aquí y se quedan documentadas. Nosotros lo que nos llevamos es un link, porque un enlace, un link a toda esta información, ¿sí? Entonces, dejamos la funda aquí y dejamos toda la materia, pero toda la información que se ha quedado codificada en la Tierra, nosotros quedamos enlazadas a ella. Es este link, porque seguimos haciendo uso de esa información de nosotros como seres extrafísicamente cuando ya dejamos el cuerpo, pero esa misma información les sirve para los que están físicamente o para nosotros mismos cuando volvamos a tener una experiencia física. Nada se pierde. Entonces, que no sé si va por ahí la respuesta, pero es que sucede que se queda la información, tan se queda aquí, que por eso es que muchos familiares siguen tomando esa información para hacer uso de ella, que es lo que muchos dirían que son las herencias. Pero cuando nosotros somos seres más conscientes, que estamos casi activando conciencia de escala solar, nos damos cuenta que podemos utilizar información de muchas maneras, pero la utilizamos no para satisfacción, la utilizamos para evolucionar de manera evolutiva. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que todo se queda y nosotros nos llevamos el link para poder utilizarlo. Grisi, gracias infinitas por habernos acompañado nuevamente acá en el canal. Quiero agradecer también a todas las personas que nos acompañaron, que nos dejaron sus mensajitos. Recordarles que esta información tan valiosa que ha compartido Grisi el día de hoy es atemporal, que pueden repasarla, compartirla, porque seguramente hay alguien que resuene con lo que conversamos hoy. Grisi, agradecerte eternamente por el tema que has elegido. Gracias. Me ha encantado, así que quiero dejarte el espacio para que seas tú quien cierre para todos esta charla. Bueno, les agradezco mucho y yo creo que me quiero despedir diciéndote que más que nunca hoy estamos viviendo una transición a lo que es poder tener la libertad de nuestro aparato psíquico, de nuestra mente. La habíamos tenido muy, muy, muy secuestrada durante mucho tiempo, que por eso también nos costaba avanzar en conciencia. Hoy tenemos la oportunidad de tener libertad en muchos aspectos en nuestra percepción. Hay que aprovechar ese gran momento en el que nos encontramos. Toma la vida en tus manos, te pertenece a ti. Permítete explorar, experimentar esta existencia física porque es extremadamente valiosa. Cuando lo dejemos vamos a estar en la multidimensión, pero no vamos a tener esto que es tan preciado, que nos ayuda todavía a evolucionar más rápido, porque entre mayor sea el límite, alcanzamos mucho más. Esta es la paradoja. El límite es el cuerpo, pero el cuerpo tiene una tecnología gigantesca que precisamente queremos eso. Queremos tener nuestra inteligencia articulada para que la inteligencia artificial no tenga que ser superior a nosotros. Nosotros lo tenemos. Es parte de nuestra conciencia. Muchísimas gracias. Un beso.